Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola queridos amigos y amigas de Mindalia, bienvenidos a una nueva entrevista en nuestro canal en YouTube. Mi nombre es Laura y estoy encantada de que podamos compartir el espacio de hoy con Cata Vázquez. Ella viene a hablarnos de la reprogramación mental como clave de la ascensión. Os voy a presentar a Cata por primera vez en nuestro canal. Ella es coach e hipnoterapeuta, especialista en reprogramación mental y certificada en terapia transformacional rápida RTC. Canalizadora con 15 años de experiencia en transformación personal y sanación utilizando el poder de la mente. Bueno, pues ya la tenemos aquí preparada con nosotros, así que vamos a darle una grata bienvenida. Hola Cata, ¿cómo estás? Un placer conocerte. Hola Laura, encantada de estar aquí, muchas gracias. Feliz y muy agradecida de este espacio, me encanta Mindalia, creo que es un aporte a toda la humanidad lo que se está haciendo aquí, así que feliz de estar aquí presente. Bueno, Cata, felices nosotros de que formes parte de ese aporte, ¿no?, que tú puedes considerar que tú has podido ver en el tiempo que ha seguido Mindalia y que por suerte hoy en sincronía pues ha coincidido que podamos compartir contigo. Me gustaría empezar simplemente recordando que, bueno, Mindalia trata de transmitir temas de espiritualidad, de conocimiento, de salud mental, de crecimiento personal. Y hoy vamos a hacer una combinación en esta entrevista de dos partes muy importantes de ella, de la espiritualidad, pero también del conocimiento. Hablamos de reprogramación mental como camino, como clave hacia la ascensión espiritual. Ponnos un poquito en el contexto, Cata. Mira, ocurre que cuando estamos hablando de espiritualidad, justamente tú has tocado un tema muy importante, como muchas veces se ve como un ente separado de la ciencia, como si la espiritualidad corriera un camino y la ciencia corriera por un camino paralelo. Y lo que yo he podido observar a través de consulta, a través de la canalización y a través de cómo las personas van transformando su vida en la medida que van trabajando sobre sí mismos, es que la ciencia y la espiritualidad finalmente son una misma cosa tratada de manera diferente para distintos puntos de vista de la mente. Si yo tengo una mente mucho más lógica, lo más probable es que voy a conectar mucho más con la información que viene desde la ciencia. Si yo tengo una mente de conciencia, digamos, estoy más conectado con mi yo superior, voy a resonar más con los temas que provienen desde la explicación de la espiritualidad. Pero cuando vamos viendo en la práctica, van corriendo de la mano y depende de lo que yo aplique como ser humano, es cómo me va aportando, pero voy a ir avanzando en ambas líneas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de creencias, hablamos de cómo se va configurando a nivel mental mi personalidad, lo que yo estoy viviendo como ser humano y especialmente cómo voy caminando la vida, ¿no?, haciendo este recorrido de vida. Sin embargo, esas creencias en el tiempo se van transformando en la medida que yo voy tomando conciencia de quién soy y también de las creencias que tengo con respecto al colectivo. Cuando, por ejemplo, me comienzo a dar cuenta que soy parte de un todo, estoy trabajando en mi campo mental, sin embargo, desde la espiritualidad, estoy conectándome a algo más. Entonces, esto que planteo de la reprogramación mental como clave del proceso de ascensión para el ser humano individual, tiene mucho que ver con que yo crezco a través de un esquema de creencias que va a servir en ese momento que yo estoy transitando entre mis 0 y mis 6 años, donde este maletín que viene lleno de casilleros vacíos cuando yo nazco, comienza a llenarse, pero de las creencias que me van traspasando a través de la crianza, a través de aquellos que me están dando formación. Todavía no entro en el plano de mi libre albedrío, yo voy almacenando porque es como me están mostrando el mundo. Entonces, esa creencia primaria con la que nazco, en donde un bebé es todopoderoso, todo merecedor, tiene todos sus dones y todos sus talentos disponibles, comienza a cambiar a través de estas creencias del colectivo que comienzo a meter en estos casilleros y las hago propias. Entonces, ¿qué ocurre allí? Comienzo a cambiar esta visión de mi yo todopoderoso, mi yo conectado, mi yo merecedor y mi yo suficiente en la vida, y comienzo con la inseguridad, comienzo a creer que no soy capaz, comienzo a creer que la vida es más difícil, que tengo que esforzarme mucho para lograr mis metas, y no quiere decir que nos tengamos que esforzar por aquello que queremos. Pero hay una gran diferencia, por ejemplo, entre tomar acción por algo que quiero realizar en mi vida a creer que a través de mucho esfuerzo, trabajo y dolor pueda conseguir aquello que quiero. Entonces comienzo a tapar un poco este yo superior completamente expresado en mi nacimiento con las creencias que están en el colectivo. ¿Y qué ocurre? Tarde o temprano en la vida comienzo a darme cuenta que hay algo que tengo que cambiar. Porque no conecto con la pareja que deseo realmente desde el corazón, porque elegí una carrera que no me satisface y, por ejemplo, me doy cuenta que paso muchas horas frente al computador, muchas horas en una oficina y que llego drenado a mi casa y que no me quiero levantar al día siguiente. Entonces hay algo que me empieza a hacer clic como ser humano y digo, acá hay algo que tengo que cambiar. Y comienzo esa búsqueda. ¿Y esa búsqueda finalmente a qué me lleva? A que tengo que reprogramar mi mente, tengo que reprogramar cómo creo, cómo pienso. Y hay un mecanismo que es muy básico, que es el que va a gatillar todo este cambio en mí, el cambio de paradigma interno, y que es muy simple. Todo parte con un pensamiento. Entonces, un pensamiento sí o sí va a gatillar un sentimiento. Estos van de la mano. Y cuando gatilla el sentimiento, inmediatamente viene la emoción, que es inevitable. Siempre vamos a sentir emoción por algo. Y cuando siento esta emoción y se da esta alineación, pensamiento, sentimiento, emoción, inmediatamente viene la acción. Entonces, cuando yo creo algo, lo creo a través de cómo este mecanismo actuó en mi cerebro, pensamiento, sentimiento, emoción, acción. Y si esto se repite en mi vida y constantemente fui estimulado con cada vez que haces algo, lo haces mal o no eres capaz porque eres demasiado tonto, y todo eso lo empiezo a creer en mi vida, hasta que va a llegar un momento en donde cuestiono esto. Digo, no, yo merezco algo más. No, yo merezco una vida diferente. No, yo sí puedo. Y comienzo a reprogramar. Obviamente, puede ser un camino muy largo o un camino muy corto, dependiendo de la técnica que yo utilice para reprogramar mi mente y conectar con esa versión de mí que viene expresada desde mi yo superior, desde mi alma. Entonces, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, comienzo los caminos de autoayuda, puedo leer libros, puedo comenzar a repetir frases positivas, puedo hacer un camino más largo en donde comienzo a tomar conciencia paso a paso, poco a poco, y a cambiar esa forma en cómo yo pensaba de mí o pensaba del mundo, hasta transformar mi programa de creencias. O puedo hacer la reprogramación mental, que es ahí trabajar con la mente subconsciente. ¿Qué ocurre? Que la mente subconsciente es responsable del 95% de las decisiones que tomamos en nuestro día a día y de cómo funcionamos. Mientras que nuestra mente consciente simplemente es responsable del 5%. Por eso muchas veces podemos observar en nuestra existencia la repetición de patrones y decirnos a nosotros mismos, por ejemplo, ¿por qué volví a caer con este mismo tipo de pareja? Si yo la última vez que estuve en esta situación me prometí a mí misma que nunca más. Porque la que decidió fue la mente subconsciente, que fue directo a lo que le es familiar, a lo que conoce, porque ese es su rol. Te va a dejar en zona de confort. ¿Por qué? Porque es lo conocido. Porque su rol es mantenerte con vida. Y eso es lo que te ha tenido vivo. Entonces, hasta que no haces la reprogramación de tu mente subconsciente, no logras realmente hacer un cambio tan radical porque la voluntad está comandada por la mente consciente y no por la mente subconsciente. Entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos a programarnos distintos a través de rebatir nuestro sistema de creencias, cuestionarlo y comenzar a darnos cuenta, conscientemente, ¿por qué yo me estoy diciendo que no soy capaz si cuando me propuse tal meta sí lo pude hacer? Cuando me propuse ir a un concurso de baile, participé y gané. Sí tengo evidencia concreta que indica que soy capaz. Y empiezo a darle una nueva información a mi mente. Y en principio la mente se nos puede resistir porque está familiarizado con lo otro, con lo antiguo. Pero en la medida que soy más consciente de mi necesidad de reprogramación, comienzo a cambiar. Y aquí es donde viene la clave. Cuando cambio la forma como pienso para bien, hacia positivo, en forma natural se eleva mi frecuencia energética. En forma natural cambia mi estructura de pensamiento, sentimiento, emoción y acción. Y por tanto comienzo a conectar con mi lado más luminoso. Y cuando comienzo a conectar con mi lado luminoso, entonces comienzan a caer las barreras del ego y se puede expresar mi yo superior en un tránsito mucho más fluido conmigo, con mi conciencia. Incluso puedo recibir mayores mensajes en sueños, puedo comenzar a canalizar información que me sea relevante para transformar mi proceso de vida. ¿Algo me querés decir, Laura? Algo te quiero decir, Cata. Yo estaba como metralleta ahí. No te preocupes. Precisamente para eso estamos aquí, para escucharte a ti. Pero sí, me generaba, ¿no?, una cuestión, y es el saber si, por ejemplo, podríamos tomar una decisión de cambio sin estar conectados con esa parte espiritual, porque es verdad que a pesar de que muchas personas están despertando y están en su propio camino, ¿no?, digamos, de crecimiento personal espiritual, hay otras personas que realmente quieren llevar a cabo ese proceso de cambio o quieren trabajar a nivel mental esa reprogramación, pero a lo mejor no se sienten tan conectados con ese lado espiritual que en ellos reside. ¿Esto sería posible? ¿Podríamos tomar este cambio sin esa conexión o tendríamos primero que iniciar ese camino introspectivo a nivel interior nuestro y luego ya proceder al cambio? Sí, podemos partir. Comúnmente, cuando tú estás más conectado con la conciencia, se siente este llamado, al cambio en forma interior. Pero muchas veces ocurre que si esa conexión todavía yo no la he explorado, ¿cómo voy a proceder? Voy a hacerme consciente en el plano de lo concreto. Voy a estar más en mi mundo 3D a través de metas concretas de vida. Y muy probablemente aprendiendo un poco más a través del mecanismo de dolor. La mente busca evitarnos el dolor. Entonces, si me voy haciendo consciente desde mi mundo más 3D, voy a empezar a darme cuenta en lo concreto que tengo necesidades diferentes. Y el mecanismo que voy a emplear para poder hacer la transformación va a ser a través de la fuerza de voluntad y a través de trabajos concretos. Pero, ¿qué ocurre? Si yo tengo, por ejemplo, activada mi fuerza de voluntad, estoy tomando una decisión muy desde mi mente consciente, si yo tengo una herida subyacente, puede ser que eso comience a jalarme hacia abajo. ¿Qué te quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo creo que no soy suficiente, que no soy capaz, que no está disponible para mí, que son, en el fondo, como de las creencias más comunes, o que soy diferente, voy a ponerle fuerza a voluntad, voy a tratar de hacer el trabajo de transformación, pero estas creencias pueden empezar a limitarme. ¿Y cómo me van a limitar? A través de la procrastinación, de ir postergando mi proceso de crecimiento interno, de cambio, de lo que quiera hacer. Entonces, ¿qué herramientas me pueden ayudar para pasar ese tránsito? Primero, ponerlo por escrito. La mente tiene que entender cuál es la dirección que le quiero dar. Entonces, me encanta, a mí siempre recomiendo que tengan un cuaderno de aquellas cosas que quieren hacer e ir poniendo esos compromisos conmigo mismo. Y cuando mi mente empieza a leer y yo escribo a lápiz, no en un iPad, sino que en la grafología, se activan áreas de mi cerebro que van a comenzar a comprender que es hacia allá, hacia donde me quiero dirigir. Y puedo realizar un proceso de transformación trabajándolo desde la conciencia. Es un proceso un poco más largo, obviamente, pero que también lo puedo explorar. Ahora, mucho mejor cuando lo trabajo desde la reprogramación de la mente subconsciente, que ahí hacemos un trabajo de transformación, pero activando el trance hipnótico. Perfecto, pues esa duda quedó resuelta, Cata. Y bueno, entonces vamos a continuar navegando por este tema de la reprogramación mental. ¿En qué nivel de consciencia quedaríamos una vez que hemos iniciado nuestro proceso, digamos, nuestro camino personal iniciático hacia esa reprogramación nueva, esa reconstrucción nueva de nuestra mente? Mira, eso es súper relativo porque hay personas que viven un proceso de transformación súper profunda. Comúnmente eso ocurre cuando han vivido su noche oscura del alma, como le llaman comúnmente, en donde ya han tocado fondo, y al tocar fondo vives un proceso tan profundo, tan intenso, que luego el proceso de ascensión es más rápido, y la toma de conciencia es en varios niveles, o sea, tomo conciencia en varios puntos y aspectos de mi vida. Sin embargo, yo también puedo hacer un camino paulatino, e ir reprogramándome paso a paso. Por ejemplo, puedo ir trabajando primero mi autoconcepto, mi autoestima, que es un gatillante. El amor propio es un gatillante de expansión de conciencia interna, absolutamente. Entonces, yo puedo partir trabajando ese aspecto y luego puedo ir trabajando, por ejemplo, mi apreciación del colectivo, puedo ir trabajando mi apreciación de mi capacidad, puedo ir trabajando mi conexión con la abundancia. Y voy temáticamente avanzando. Lo hermoso de mi proceso de transformación como ser humano es que no tiene un camino único. Cada persona en su individualidad, en su propia capacidad interna, puede ir eligiendo cómo se va a ir proyectando hacia su propio camino de transformación. Lo importante es siempre estar trabajando sobre nosotros para poder sentirnos bien con nuestra vida, con el presente que vivimos y con lo que estamos construyendo a futuro. O sea, cabe decir que en la conciencia no existe el tiempo futuro, existe simplemente los potenciales. Entonces, si yo quiero acceder a un potencial en este día, en este presente, es cuando tengo que hacer mi trabajo de conciencia más profundo, porque el mañana todavía no ha llegado. Por lo tanto, en el tiempo cuántico no podría yo estar accediendo al futuro, sino que lo estoy creando desde mi presente. Y eso es lo más importante. Por lo tanto, por ejemplo, si estoy haciendo un trabajo de conciencia con respecto a mi conexión con la abundancia, que es un tema que en general le gusta mucho a las personas, lo primero es que cómo estoy siendo abundante yo en el presente para poder transformar esa realidad futura. Entonces, muchas veces uno de los mayores conflictos que tiene la mente es con el trabajo de presente y futuro. O sea, estoy tan en el futuro que no le estoy mostrando a la mente lo que estoy haciendo en el presente. Por lo tanto, no estoy visibilizando aquello que en lo concreto sí estoy logrando. Por lo tanto, en el presente no me siento abundante, pero estoy buscando la abundancia en el futuro. ¿Qué hacemos? Reprogramamos en el fondo la visión de la abundancia en el presente y las acciones concretas que voy tomando para poder abrazar esa abundancia más permanentemente. Eso creo que tiene mucho que ver también con una de las reglas de la mente, y es que para que la mente nos pueda llevar a un sitio necesita de una dirección concreta, y la emoción siempre le gana a la lógica. Por lo tanto, si yo desde la lógica me digo a mí mismo, mira, estoy, considero que realmente soy abundante, pero en la emoción realmente estoy sintiendo la carencia, estoy entrando en una idea en conflicto para mi mente. Por lo tanto, no me va a poder conectar con ese lado más luminoso que me va a llevar a vivir una abundancia real. Sin embargo, tenemos trucos para la mente, y uno de los grandes trucos es trabajar sobre la gratitud, la gratitud sobre aquello que sí disfruto en mi vida presente. ¿Por qué? Porque la gratitud en sí misma es una vibración de muy alta frecuencia y genera un cambio a nivel celular cuando yo lo practico. Por lo tanto, buscamos la gratitud en la activación mental para poder despertar ese lado que genera emociones positivas y de alta frecuencia y que me van a llevar a reprogramar, a hacerle un truco a la mente para poder sentirme abundante en el presente. En cosas cotidianas, o sea, ya el hecho, Laura, que tú y yo en este momento estemos aquí, ya es abundancia, nos despertamos vivas esta mañana y muchas veces no lo vemos. Y es porque quizás es muy cotidiano, quizás no hemos tomado tanta conciencia, pero siempre tenemos la posibilidad de hacer ese cambio. Es decir, a partir de hoy, por ejemplo, en mi rutina, yo incorporo que cuando me despierto en la mañana, antes de salir disparado a hacer todo lo que tengo que hacer, me voy a tomar un minuto para simplemente decir gracias, simplemente sentirme abundante y afortunado, afortunado o afortunada. Y es increíble cuando, por ejemplo, los que son padres también se lo pueden ir reprogramando a sus hijos. ¡Ay, qué buena suerte tienes! Tú siempre tienes muy buena suerte. Y el niño siempre va a sentirse un niño afortunado porque tiene suerte. Lo mismo con uno. ¡Ay, tengo mucha suerte! En cosas cotidianas. A veces, por ejemplo, no sé, fuiste a comprar algo, algo cotidiano, fuiste a comprar, no sé, un kilo de pan y comúnmente pagas, no sé, $2 por el kilo y resulta que te agarraste una oferta inesperada y estaba $1.50. Soy afortunado, me agarro todas las ofertas. Y tu mente va a ir codificando eso. ¿Y qué va a pasar? Que después te va a ir conectando con eso. Por eso la mente, la reprogramación de nuestra mente es una conexión ilimitada con nuestra conciencia, con nuestra capacidad de ir ascendiendo en este proceso planetario que estamos viviendo tan importante y tan trascendental. Muchísimas gracias, Cata. Y bueno, estamos llegando ya al tiempo final de la entrevista, así que no te quiero robar ni un solo minuto. Me gustaría saber si ha quedado algo pendiente que debamos comentar antes de finalizar y de que podamos despedirnos de toda la gente que nos está viendo en este momento, la gente que nos verá más tarde de forma temporal también. Así que ahí te paso el palabra. Gracias, Laura. Mira, yo diría que para finalizar, comentar que estamos en el fin de año, ¿verdad? Estamos comenzando un 2024 hermoso, con múltiples posibilidades. El universo es infinito y también el campo cuántico tiene múltiples posibilidades, futuros potenciales para nosotros de aquello que queremos vivir y a través de cultivar el poder de nuestra mente podemos acceder a esa realidad. Pero para acceder a eso tenemos que ponerle la intención, tomar acción, el trabajo físico en este plano y tener una claridad absoluta de qué es lo que queremos conseguir en nuestra vida. Y acá hay una clave, un secreto para darles a todos nuestra audiencia desde aquí y desde aquí. Tenemos que tener activo esto. ¿Qué significa? Que cuando yo voy a desear algo, cuando yo voy a querer concretar una meta, no es desde, el pasto de mi vecino es más verde, entonces como me comparo con el de al lado, quiero recibir esto, sí que voy a trabajar por esto, sino que es desde el corazón. ¿Qué es lo que verdaderamente me hace feliz a mí? Y desde la lógica, ¿cómo hago para concretarlo? Y allí es donde activamos el campo cuántico porque nos alineamos con eso que desde nuestro yo superior está llegando a nuestra mente y nos está ayudando a elevarnos en conciencia y a trabajar una vida feliz, próspera, abundante y conectada en este plano material que tiene múltiples posibilidades para nosotros. Así que eso, que tengan todos un excelente 2024. Ha sido un placer estar aquí, siempre a su servicio y muchas gracias a Mindalia y a ti, Laura. Ha sido un verdadero placer. Gracias, Cata. Aquí vamos a compartir ese tip de gratitud que tú has puesto precisamente en auge aquí en el directo. Así que gracias, gracias y gracias por haber estado formando parte de la familia de Mindalia en esta ocasión y aperturando un año 2024 que deseamos que para ti sea también fabuloso, para toda la gente que nos está viendo también. Y cómo no, Cata, esperamos verte siempre que quieras aquí de vuelta compartiendo y transmitiendo tu mensaje hacia nuestra comunidad. Con esto nos vamos a despedir. Gracias a todos por estar compartiendo vuestro tiempo en una ocasión más aquí en Mindalia Televisión. Yo os veo como siempre en la próxima emisión.